Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando ahí a través de sus pantallas. Gracias por sumarse. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como se los digo siempre, la invitación es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando hoy, pero también quiero invitarlos a participar con sus comentarios, experiencias, preguntas y aprendizaje, porque todo lo vamos a estar viendo con nuestro especialista del día de hoy. Que además, les voy a contar un poquito, nos acompaña Melvin Martínez y nos va a hablar sobre la sincronía de María Magdalena y la Hermandad de la Rosa. Melvin, desde la infancia tuvo manifestaciones extrasensoriales. Su amor por la espiritualidad la han enfocado en la conexión con los seres de la luz y han hecho que de la mano de la ciencia, pues además es contable, se desempeñe como canal angelical. Así que vamos a darle entonces la bienvenida. Melvin, gracias por acompañarnos hoy. Muchísimas gracias, Fairuz, a ti, a todo el equipo de Mindalia y a todas las personas que consideramos la evolución de la conciencia a través de seres espirituales, agradecerles infinitamente. Muchas gracias, Melvin. Te acabo de escuchar muy bajito. No sé si tienes tapado algo del micrófono por allí. ¿Ahí me escuchas mejor? Ahora sí, te escuchamos claramente. Bueno, Melvin, quiero que nos cuentes entonces, que nos hables, por favor, ¿cómo es esta sincronía de María Magdalena y la Hermandad de la Rosa? Bien, yo como canalizadora de seres de luz, que me correspondió la labor de recibir información, no soy investigadora de la información ancestral de María Magdalena, lo que recibo es lo que entrego, lo que recibo a través de canalización, cómo nos va dando la Hermandad de la Rosa, la sincronía sagrada de María Magdalena, que sí, la sincronía que María Magdalena o Miriam de Magdala o la novia del cristianismo o la compañera del Maestro Jesús deja para los tiempos presentes data de la antigüedad, ¿sí? Desde los inicios de las hermandades, de las sacerdotisas. La Hermandad de la Rosa, primero voy a ser breve, o sea, voy a explicar directamente qué es la Hermandad de la Rosa, cómo nosotros conocemos los sacerdotes de la Hermandad de la Rosa, cómo limpiar el nombre de los sacerdotes de la Hermandad de la Rosa, porque ha habido mucha confusión sobre los sacerdotes de Isis, los sacerdotes de María Magdalena, o de las Vírgenes Negras, los sacerdotes de los Mantos Rojos. Ha habido mucha confusión, entonces quiero, una de mis labores es limpiar el buen nombre de los sacerdotes y dejar claro en qué asisten en los procesos en el tiempo presente. Entonces empezamos. Yo como canalizadora recibo la información, la escribo para que sea comprendida, para que las almas de la Tierra comprendan la información que nos entregan seres desde los planos etéreos, ¿sí? No etéricos ni astrales, de los planos etéreos, es decir, seres iluminados que transitaron la vida de la Tierra, trascendieron la maestría, avanzaron en maestría y nos entregan ahora asistencia porque comprenden nuestros procesos en el momento presente. Entonces, ¿por qué sincronías? ¿Por qué la Hermandad de la Rosa? ¿Por qué María Magdalena? Sincronías porque se va tejiendo mensajería clara y concreta desde el pasado, entre comillas, porque es como si la Tierra fuese viviendo ciclos y renacimientos y así sucesivamente nosotros también vamos viviendo ciclos y renacimientos y nos entregan sincronía para comprender. Segundo, la Hermandad de la Rosa es una porción, entre comillas, de la Hermandad Blanca, ¿sí? Todos comprendemos que la Hermandad Blanca son seres de luz que no están pidiendo ni adoración, ni inclinación, ni humillación o sacrificio para la entrega de mensajería. Caso que es importante resaltar porque muchas personas han considerado que hermandades o fraternidades que no están encarnadas, sino que están en planos espirituales, lo han relacionado con entidades arcontes o entidades sombrías que están teniendo las personas para su propio, digamos que, nutrición o larvear a esas almas en la tierra. Un ser de luz, comprendamos que siempre entregará luz. De la hermandad de la Rosa, somos un equipo o es un equipo de almas que consideramos que la divinidad está batiendo fuertemente en nuestro ser. Como conciencia crística, algunos le dirán, como llama encendida, otras personas le llamarán, como hoguera encendida que entrega luz y apoyo desde la luz. ¿Para qué? Para conectar los planos humanos con los planos más básicos del ser, digámoslo así, a los planos sutiles y los planos más altos de la conciencia, sin reprimir ninguna apariencia, sin requerir ningún tipo de dominación. ¿Hay sacerdotisas y sacerdotes de la Hermandad de la Rosa? Sí, algunos de ellos están encarnados o estamos haciendo entrega. ¿Son superiores, como alguna gente me ha preguntado, al resto de la población? No, no son superiores ni inferiores, simplemente están cumpliendo una labor y listo. ¿Cómo se sabe si soy sacerdote o sacerdotisa de la diosa? Que no es una entidad de sombra que está dominando, sino que es una radiación de la energía femenina, es decir, del rayo 2, para poder conectar a la sabiduría ancestral originaria. Es decir, para rescatar la magia que ya estaba en la tierra, pero que se dejó dormir por X o Y motivo. Ustedes no son mejores ni superiores, ni se están creyendo mejores ni superiores. No. ¿Cómo sabemos si hacemos parte de los llamados? Muy sencillo, porque nos gusta ese nombre, nos sentimos identificados con esa misión. Sentimos que al decir sacerdotisa de Isis, sacerdotisa de María Magdalena, sacerdotisa de Manto Rojo, sacerdotisa de la diosa, ¿sí? Comprendemos que nos hace una sensación, o sacerdote también, porque también existen hombres, o sea, cuerpos masculinos también, con la energía femenina, porque la energía femenina y la energía masculina pues están todos. Entonces lo primero es comprender que la Hermandad de la Rosa es una porción de la Hermandad Blanca que está encarnada en la tierra, o de fraternidades sagradas que están encarnadas en la tierra, porque consideramos que hay esperanza, que hay fe, que hay posibilidades, materiales, que hay posibilidades profundas, que merecemos un bienestar, que la vida está mejorando, que se puede transformar, que dejamos en la tierra un mejor legado para la descendencia, para los hijos de los hijos, porque consideramos que a la sombra le estamos haciendo frente y la estamos derribando para que se convierta en luz, que somos fractales pequeños de la integralidad de la Hermandad Blanca en la tierra. Pequeños es un decir, es entre comillas. Sí, pero somos radiación del espíritu que está considerando el tiempo de la transformación. Normalmente, sacerdotes y sacerdotisas de la Hermandad de la Rosa han encarnado o reencarnado en la tierra en diferentes eras, especialmente en momentos de mucha oscuridad. ¿Para qué? Para tomar de la mano a las almas que están bajando a libre de conciencia y ayudarlas a que se reconecten nuevamente. Melvi, te voy a pedir por favor si te acercas un poco más al micrófono porque de momentos te perdemos. Ok, espérate, yo miro por acá, a ver si hay unos audífonos aquí en Magia Angelical. Bien, ¿así está bien? Por ahora está bien. Ahora está bien, y de pronto te perdemos. Trata de mantener el tono lo más elevado posible, porque te perdemos de a ratitos. Pero voy a aprovechar esta pequeña pausa porque yo quiero hacerte una pregunta. ¿Todos estos seres de lo que hemos venido hablando también están para enviarnos información y ayudarnos? ¿Cómo reconocerlos? ¿Cómo podemos saber que estamos siendo contenidos? Bien, sí. Están para ayudarnos, para apoyarnos, en estos cambios o en estas transformaciones que vive oscuridad en la tierra, como decía hace un momento. Siempre han encarnado sacerdotes y sacerdotisas para ayudar a las almas a reconectar con la esperanza, con la fe, con los sueños y con las posibilidades. ¿Cómo reconocerlos? Muy sencillo, porque siempre entregan luz y no requieren de nosotros un anclaje. No requieren que nosotros estemos arrodillándonos, inclinándonos o viviendo sufrimiento, sacrificio, humillación. No requieren eso. Si en algún punto de sus vidas alguien en nombre de la Hermandad de la Rosa o el nombre de los sacerdocios de Isis o el nombre de los sacerdocios de María Magdalena les dicen que les sirvan en adoración, que prácticamente ustedes dejen de ser ustedes mismos para hacer entrega en otra radiación, duden de esa información, fíltrenla. Sí existen sacerdotes y sacerdotisas, pero estamos para conectar el alma humana y ayudar a conectar el alma humana a la conciencia espiritual que evoluciona. Es decir, hacer un equilibrio en todos los vehículos del alma para ayudarle a fortalecer la conciencia. ¿Cómo reconocerlos? Muy sencillo, porque responden con claridad, primero. Y segundo, porque esa respuesta clara, concisa y concreta es para ayudar a edificar el proceso evolutivo de quien está en inquietud. Es decir, poder darle una orientación que lo configure y lo acerque al destino y le ayude a transformar y embellecer el futuro. Hermandad de la Rosa queda comprendido. Está bien que la investigación nos habla del pozo, del cáliz del pozo. ¿Qué respondía a tu pregunta, querida Feluz? Sí, muchas gracias. Y ahí me están escuchando bien. Estamos todos perfectamente. Bien, listo. Ahora, dejando ahí ya la Hermandad de la Rosa para que se comprenda entonces por qué María Magdalena y también la Madre María, cuando se habla de senios y toda esta radiación, está muy conectado, todo está como interrelacionado. La simbología de la rosa, la simbología de las estrellas, la simbología de las lunas que tienen en las túnicas, toda la simbología de las diosas, es decir, de las politeístas, porque las diosas es politeísmo por lo general, o de las vírgenes y marías, que es monoteísmo, o de las sacerdotisas, o de las discipulado femenino, o de las maestras, tiene un común denominador. Hay simbología que nos muestra o rosas, o estrellas, o lunas, porque todo eso va conectado a lo que hace un momento vimos, y eso sería un tema de simbología sagrada de sacerdocios. Entonces comprendía la Hermandad de la Rosa, una parte, el que comprendía, y lo digo brevemente, es una parte de la Hermandad Blanca encarnada en la Tierra que está haciendo asistencia. ¿Para qué? Para que las almas reconecten a su potencial sagrado y vuelvan a conservar y a fortalecer la esperanza con la que vinieron al plano para evolucionar, por supuesto, y para prestar un servicio evolutivo. Ahora, ¿sí? Melvi, quiero hacer un paréntesis porque hay una preguntita acá para continuar un poco lo de la Hermandad de las Rosas de Santiago de Chile. Soledad nos pregunta si es como la de los cátaros. Sí, va muy unida, va muy relacionada. Cátaros, es cuando hablamos de cátaros, esenios, todos ellos son un... es como que vuelven, encarnan, reencarnan y vuelven en otros cuerpos y con otra diagramación, pero con el mismo sentido con el que encarnaron. Ayudar a iluminar la conciencia crística de este caso, crística de expansión, es decir, de que el alma se una al espíritu y aporte sentido al camino humano. Entonces sí, tiene mucho que ver con cátaros y también con esenios. Cuando escuchamos esenios y educación esenia, relaciónenlo también en un calibre energético de la Hermandad de la Rosa con fractales sagrados de la Hermandad Blanca, ¿sí? Para ese fin común, para ese fin integral, elevar la conciencia, unirlo a la conciencia crística desde las posibilidades y la esperanza que fortalezcan el destino. Todos los seres de luz están enviando esa radiación. Ahora, sacerdocios de María Magdalena, existen diferentes radiaciones, diferentes entregas que van unidos al mismo mensaje, digámoslo así. Dentro del monoteísmo vemos las vírgenes, tanto negras como doradas, ¿sí? Dentro del politeísmo vemos las diosas, griegas, egipcias, romanas, ¿sí? Dentro de también la radiación del politeísmo podemos ver algunas discípulas al servicio. También hemos visto la magia como Nimue, Morgana, que no es fantasía, es realidad, pero la distorsionaron a fantasía porque de esa forma confunden la mente humana de quienes están ahora encarnados, ¿sí? También existen, por supuesto, las maestras y las sacerdotisas. Todos esos linajes, todas ellas pertenecen a la radiación de las hermandades de la Rosa. Y ahora nos centramos en el sacerdocio de María Magdalena. María Magdalena, con Miriam de Magdala, vino con una sabiduría originaria. Su alma, como entidad sagrada, vino con una elevación de conciencia lo suficientemente fuerte y muy avanzada para su época. Si en este momento se logra ver el avance que tenía. En ese momento era muy superior. Me han preguntado, pero es cierto que era ella la compañera del Maestro Jesús, compañera en vínculo sentimental. En canalización nos entregan de que sí, por supuesto, era un vínculo cercano, de confianza, de complicidad, de fraternidad, de mucho crecimiento, incluso cuando María Magdalena estaba pasando por la noche oscura del alma, es que Jesús llega a acercarse, no al plano de la tierra, llega a ella a acercarse. Nos cuentan también que es a través del pozo, cuando ella va a buscar el agua del pozo, tiene el primer encuentro físico y ellos reconocen el sacerdocio de Isis por el brazalete de serpiente que tiene, ¿sí? Las sacerdotisas de Isis siempre utilizaron un brazalete en el brazo izquierdo o dos, que nos compensa el equilibrio entre vírgenes doradas y vírgenes negras, y ella contaba con ese brazalete. Ellas son sabias en la energía y se es sabia en la energía sexual, pero no solamente en la energía erótica, ni está hablando del erotismo como vínculo, sino desde un avance evolucionado. Por eso es que muchas veces consideraron y la denominaron como una prostituta, porque ella estaba activa en la energía sexual de la diosa. Ahora, el sacerdocio de María Magdalena es diferente al sacerdocio de Isis. Ambas están cumpliendo la labor profunda de ayudar a despertar la conciencia de la sabiduría ancestral, la conciencia de la luz y la conciencia del equilibrio, porque por medio de la sabiduría, que es el rayo 2, se equilibra el rayo 1, que es la fuerza, y el rayo 3, que es el amor. Sin sabiduría, la fuerza y el amor algunas veces se distorsionan. Y me han preguntado, ¿pero no es pues el amor el padre de todos los sentimientos y por medio de este se equilibra todo? Es el padre de los sentimientos, pero en la tierra para equilibrar debe ser por medio de la sabiduría. Los sacerdocios de Isis y los sacerdocios de María Magdalena nos ayudan a fortalecer esta labor. Todos podemos ser sacerdotes y sacerdotisas de un regente, como en este caso hablo yo, hablamos en este momento de María Magdalena. Sí, todos pueden. Como decía hace un momento, es indispensable que sienta el llamado y una conexión especial con ese nombre y con esa misión. Me siento identificado, reconociendo que no es superioridad en misión espiritual, sino simplemente una misión de equilibrio, por lo general, hacia otros sacerdotes o sacerdotisas. Ahora, ¿qué no es un sacerdocio de María Magdalena? Es una labor que he hecho con mucho amor, pero que me ha correspondido limpiar fuertemente el nombre, porque muchas personas han relacionado de que los sacerdocios de Isis o los sacerdocios de María Magdalena están, uno, sometiendo la energía masculina, ¿sí? Incluso, ahí me han contado varias historias que hay personas que dicen que tienen la capacidad de, como, digamos que manipular la energía sexual en el momento del acto, así sexual, para dominar al hombre. En realidad, eso no pertenece a la luz y no va en coherencia con lo que tiene que ver con los sacerdocios de María Magdalena, que es la verdad de lo que decía hace un momento, la conexión de la conciencia humana a la conciencia espiritual expandida y desde lo grande hacia lo particular, ¿sí? Ayudando evidentemente al despertar y a la radiación. Tampoco es dominación y anclaje, ni la diosa, simplemente cuando decimos diosa, nos dirigimos a una energía de sabiduría fraterna, originaria y sin, que no solicite a nosotros ni humillación, ni sacrificio, ni absolutamente nada. No requiere absolutamente nada de eso, ningún tipo de dominación, ni anclaje, ni nada. Tercero, comprender que la energía sexual es sagrada. Hace poco me contaban una historia de que había alguien relacionado, no sé si a la labor de sacerdotes de María Magdalena o hacia otra área, pero decía lo siguiente, que él era muy evolucionado y que al ser tan evolucionado, entonces él podía andar con diferentes mujeres porque como todos éramos unidad, entonces él podía acercarse a diferentes mujeres y eso era la unidad. Grave error, una falacia inmensa. No tiene nada que ver con eso. Sí somos unidad, pero en espíritu. En alma somos individuales viviendo un trazo evolutivo en la Tierra. Por supuesto, es decir, que si él tenía un encuentro con otras personas que no fuera su compañera, no estaba ejerciendo la espiritualidad sagrada, sino que estaba poniendo la espiritualidad al frente de la situación para culparla o responsabilizarla de una decisión personal. Entonces no funciona así. Tampoco es cierto que, mire, yo les voy a decir, yo les digo desde lo que canalizo, desde lo que recibo, y ustedes dejan en sus corazones lo que amorosamente les resuena, lo que no, también amorosamente lo dejan pasar. Tampoco es cierto que, si bien es cierto que nuestro periodo mensual o nuestra luna roja es sagrada, no es requerido hacer rituales extraños y rituales súper rebuscados, como diríamos aquí en Colombia, a la luz de la luna o una inclinación a la luz de la luna con nuestra luna roja. No es necesario. Simplemente con reverenciar el proceso ahora. ¿Sí? Siguiente. También es importante recomendar que no se disminuye la energía masculina. Es decir, no decimos, nosotros tenemos la superioridad porque la energía femenina está rigiendo la era de Acuario, rige, entonces nosotros tenemos superioridad y ellos inferioridad y nosotros estamos sobre ellos. No sucede así porque en ellos también existe la energía femenina. Por eso es que decimos, los sacerdotes de María Magdalena o de Isis se pueden permitir, son hombres y mujeres al servicio de la benevolencia y el avance evolutivo. Eso es fundamental que lo recordemos. Ahora, ¿qué sincronía nos está tejiendo? ¿Sí, mi querida Fénix? ¿No te escucho? A ver, no, nada, te quería decir, hay muchas preguntitas en el chat, así que cerramos el tema y ¿te parece si pasamos con alguna de ellas? Por supuesto que sí. Vale. Bien. Como sincronía es ayudarnos al momento presente a avanzar. Primero, a comprender que si era una persona que lloraba o la relacionan con que lloraba mucho, la verdad es que no. Simplemente que nos llama a nosotros a conciencia, a que nos sensibilicemos y tengamos empatía, empatía redireccionada. O sea, que no era una llorona, era un alma sensible y a eso nos llama también a nosotros. A ser sensible, porque cuando somos sensibles llegamos listos para poder aportar y tener empatía con otros seres. Es una mujer de establecimientos libres, es decir, siempre hablo del alma, siempre hablo del más allá de lo físico y de estamentos libres. No es cierto que tuvo una posesión, aunque sí pasó por situaciones de gran dolor en el que el Maestro Jesús la sacó de eso para ayudarla a reconectar con su destino. Es decir, de esa forma nos comprende cuando nosotros pasamos por trazos que parecen dolorosos. Nos ayuda a mirar fuertemente el punto de las mujeres o de la energía femenina fortalecida en cuerpos femeninos, que no solamente existen cuerpos. Entonces, ayudarnos a comprender que las mujeres o que las almas, que también son sensibles como los hombres, que cuando tienen activa su energía femenina, que es fundamental, no estamos en un segundo lugar, sino dirigiendo la energía a la sabiduría de tiempos presentes. Sí, querida Fénix. Muchas gracias, Melvi. Vamos a ir con alguna de las preguntitas antes. quiero invitarlos a un próximo evento de Mindalia Televisión y ya volvemos. Con cada adorno, un buen deseo. Con cada luz, una chispa de esperanza. Con cada regalo, nuestros mejores pensamientos. Esta Navidad compartimos algo más contigo. Paz, amor y unidad. Mindalia te desea felices fiestas. Y estamos de vuelta con Melvi. Vamos a ir con una preguntita desde Estados Unidos de José Lomeli, que nos pregunta si la Hermandad Blanca presta su ayuda desde el otro lado del velo. ¿Alguna vez se fueron o están encarnados? Sí, lo prestan desde el otro lado del velo, pero comprendamos que lo prestan. Muchas gracias por la pregunta. Prestan la asistencia desde el otro lado del velo, pero desde la energía espiritual, es decir, desde la energía sagrada. Porque al otro lado del velo hay energía humana también, que es desde los planos astrales. La Hermandad Blanca está en los planos espirituales, no en los planos álmicos, y desde allí nos envían radiación a nosotros como almas en la Tierra para darnos ese alivio, esa esperanza y ese empujoncito que nos ayuda a cruzar los desafíos de la vida humana de forma más ágil, más constante y al mismo tiempo, lo más importante, de forma evolutiva, que haya cumplido un propósito cada situación que vivamos. Gracias, Melvi, por responder. Vamos a ir con una pregunta que nos hace María Cristina desde la frontera de Colombia y Ecuador y nos pregunta cómo ser transmisores de luz y conciencia transmutando la energía sexual como mujer. ¿Se puede co-crear? Sí, cuando nosotros nos centramos en la energía sexual, lo primero es la lealtad, la fidelidad como decisión, no como imponerse, sino como decisión, porque comprendemos que un intercambio de energía no es una, no me drena, sino que me expande. Cuando digo me, hablo de todos, ¿sí? Si lo hacemos, por ejemplo, si antes de iniciar un embarazo, supongamos, llamáramos y activáramos la llama violeta para borrar el karma en sombra del alma que nos va a, que va a venir a, con por nosotros, va a venir en nosotros como canal de vida en la Tierra, las mujeres, ¿sí? Eso haría una intencionalidad de la relación, del vínculo erótico entre dos almas que están listas para traer manifestación humana a la Tierra. Si no lo hiciera con la intención de procrear, de generar, de traer vida a la Tierra y de permitir que la divinidad se muestre a través de nuestros canales humanos, y llamáramos, por ejemplo, al Arcángel Gabriel, para que sea la activación de purificación al momento de que haya el intercambio. No tiene que ser exactamente el mismo momento, sino que lo hagamos conscientemente, por ejemplo, ahora mismo. Que la próxima vez que tengamos un encuentro de lazos energéticos con alguien más, se expanda la luz de la armonía y del sentido. Y, por ejemplo, se expanda la verdad cósmica, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, cuando llegamos a esto, llegamos a una situación de cariño, estamos preparados y listos para expandir. Sí hay unas técnicas también que las sacerdotisas y sacerdotes utilizamos antes de vínculos o que las utilizamos como expansión, digamos, de nuestra propia feminidad. No de una mujer empoderada que domine, porque no es así, sino de una mujer que se rescate a sí misma y fortalezca su sabiduría, y de un hombre que se rescate a sí mismo y fortalezca su sabiduría para vivir a plenitud y a gusto. Entonces estamos asistidos y acompañados. Muchas gracias, Melvi, por responder. Vamos a ir ahora con otra preguntita que nos hacen desde Colombia. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos conectarnos con estos seres? Bien. Yo soy canalizadora, me correspondió desde la infancia, ¿sí? Pero es una correspondencia por misión. Porque muy probablemente mi alma lo había transitado o el alma de mis constelaciones, de mi núcleo y de mi origen. Todos lo tenemos. Todos tenemos conexión y llamamiento a seres de luz. no es un don, es un regalo que la divinidad nos da a todos, absolutamente a todos. Dependiendo del tipo de misión que cada alma tenga, vienen diferentes seres de luz. Hay formas distintas de comunicarse con ellos. Por ejemplo, las invocaciones, invocar no es darle una orden, invocar es decirle, esto es importante y muy urgente, requiero tu asistencia ahora. Ellos prestan el servicio de forma amorosa. Decretar, llamarlos en intención inspirada, y esa es nuestra parte como emisores de la comunicación. Y luego ya viene la parte de ellos como a responder el mensaje que les dirigimos. Por ejemplo, si decimos algo así como, equipo de seres de luz que llena de armonía mis trazos en la tierra, que le recuerda el sentido a mi alma de transitar esta vida humana. Gracias por manifestarse aquí y ahora y darme las señales concretas a través de todo tipo de mensajerías, sincronías sagradas y llamamientos para yo comprender la verdad de la realización que ahora vivo. Siento la paz y me ubico desde la paz a recibir el bien. Todo se da en armonía con la fuente y para el mayor bien de la luz. Gracias. Eso que yo acabo de hacer es un llamamiento, invocación a seres de luz para que nos guíen en el proceso de la vida en la tierra. Es un ejemplo. Ustedes lo pueden poner como en sus corazones resuene, como en sus corazones resuene, siempre que sea desde el bien y para el bien. Muchas gracias, Melvi, y gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando hoy. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero ha sido maravilloso. Les recuerdo que este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que lo pueden ver, escuchar y además compartir con las personas que quieran, porque tiene información muy interesante. Melvi, gracias por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias, Fairuz. Muchas gracias a las personas que nos acompañaron a rescatar los sacerdotes de María Magdalena, de la diosa, que en realidad nos conectan a un buen sentir tomado desde la evolución sagrada. Y como mensaje final, queremos decirles a todos que en toda situación que se les presente, elijan evolucionar, pues toda situación es una oportunidad de avanzar. Y allí nos estamos acercando al manto de la ascensión. Muchísimos besos para todos y abrazos, y por supuesto estamos en contacto. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que ahora vamos a estar en Instagram, en mindalia-com, para otra entrevista. Un abrazo muy grande para todos y hasta la próxima.